Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 12 de julio del año 2017, son las 8 de la tarde, está escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Radio Topo, Radio Libre Zaragozana desde hace 24 años que emitimos en el 101.8 de la FM, ASI. Es la organización que hace el programa Lucha Libre en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Buenas tardes. 976-2913-98, por si alguien quiere llamar, aunque ya sabéis, como siempre, no llaméis, porque ¿para qué? Lo vamos a tener ocupado todo el rato. Radiotopo.org, asi-asi.org. Hoy tenemos un programa variadito, compañeras, como siempre, ¿no? Como siempre. ¿Qué vamos a presentar hoy en este programa? Bueno, pues hoy, así de tema central, nos vamos a acercar a la cumbre del G20 de Hamburgo de la pasada semana. Y bueno, trataremos de desgranar un poco tanto el nivel de organización y protestas en la calle y bueno, esa actividad importante que hemos visto de resistencia al encuentro oficial. Y luego también intentar entender qué es lo que ha pasado en ese encuentro oficial y cómo están manejando los hilos del mundo los poderosos. Y luego... Justo antes de eso, curiosamente, vamos a contactar con los Riders por Derechos. Ya sabéis, toda esta gente que está trabajando para la economía colaborativa, o sea, sí, la nueva cara del capitalismo este que viene a través del smartphone. Vamos a hablar con ellos. Ya sabéis que están en huelga los riders de distintas empresas. Bueno, mejor que expliques un poco lo que son los riders. A lo mejor la gente no lo sabe. Los riders. Bueno, es un nombre que se han puesto a sí mismos. Esta gente que va con sus propias bicicletas, en algunos casos motocicletas, repartiendo aquellos productos que puedes comprar a través de las famosas apps de empresas cuyo nombre no vamos a decir porque no va con nosotros. Que no le vamos a dar publicidad, quiero a decir. A Delibero, dices. Que no pasa nada, que no pasa nada. Ya está, ya lo has dicho. Hala, que ya te vale. Y como prometíamos al comienzo del programa, tenemos al otro lado de la línea a Dani, que es un rider por derechos que trabaja para alguna de estas compañías. Dani, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, preguntarte qué es esto de Riders por Derecho. Pues mira, Riders por Derecho es una plataforma que pretende juntar a todos los trabajadores de estas nuevas aplicaciones de reparto uh-huh. de comida en general uh-huh. para mejorar nuestras condiciones laborales. Básicamente es eso. ¿A qué os dedicáis profesionalmente, de forma rápida? Profesionalmente en el tema de repartidores. Sí, sí. ¿Qué es lo que estáis...? Porque pues, bueno, antes tenemos aquí una compañera que no sabía muy bien lo que eran los riders. Mm. Para hacer un rápido resumen. Básicamente, un rider es un trabajador de uh-huh. una empresa de repartición de comida. Uh-huh. Normalmente es comida, uh-huh. puede ser otra cosa, pero normalmente es comida. Y este es un rider que funciona a través... O sea, es una persona que va con su motocicleta o su bici uh-huh. y a través de una app recibe y hace pedidos, yendo uh-huh. al restaurante y entregando el pedido al cliente. Básicamente es eso. Uh-huh. Bueno, y en las últimas semanas ha habido protestas aquí en varias ciudades del Estado español y también en los últimos meses en ciudades europeas como Londres, Berlín y París, en concreto contra Deliveroo, que lleva apenas 3 años, si no me equivoco, tiene 3 años de vida. Entonces, ¿qué modelo de trabajo es el que plantean este nuevo tipo de empresas que hace que su rápido crecimiento como empresa solo sea comparable con las protestas que está generando entre sus, entre comillas, trabajadores? Sí, Deliveroo tiene 3 años, en España debe tener 1 año y medio, casi 2 ya casi. Y básicamente el modelo Deliveroo, que también es el modelo de muchas otras empresas de este tipo, es la no contratación en plantilla de los trabajadores, uh-huh. que ellos mismos se den de alta de autónomos, por lo tanto, vayamos por nuestra cuenta en ese sentido, y al ser falsos autónomos, la empresa se lava las manos en cualquier tipo de problema, de caída, de pues de responsabilidad, de lo que significa... Responsabilidad frente a lo que en realidad es un trabajador, que ellos no llaman trabajador, sino colaborador. Ya. Ellos pretenden que nosotros no tengamos el derecho de un trabajador, sino que, entre comillas, somos un colaborador, que en realidad somos falsos autónomos, que en realidad... Somos trabajadores directos, dependientes de estas empresas. ¿Nos puedes aclarar un poquito más esa idea de falso autónomo y lo que realmente sí. sería esa diferencia con autónomo económicamente dependiente? A ver, para resumirlo, básicamente nosotros tenemos un horario, unas franjas horarias que tenemos que cumplir en nuestros turnos de lunes a domingo, ¿vale? Uh-huh. 20, 25, 30 horas, las que nos den normalmente se acumulan en el fin de semana. Uh-huh. Esas horas que tú te has apuntado, estás obligado a trabajar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, una vez pasan 15 días, la empresa te emite una factura con las horas y pedidos que has realizado y, en teoría, tú estás conforme con esas horas que has cobrado. ¿Qué pasa? Que un autónomo normalmente emite las facturas, no al revés. En yeah. este caso, la empresa nos emite nuestras propias facturas y casi no nos dice que nosotros estamos de acuerdo con el servicio que factura. Él dictamina, ¿no? Que le habéis prestado. Sí. Entonces, claro, aquí ya... También me imagino que tiene que ver con ese 100% de exclusividad que se os exige, ¿no? Cuando eso sí que no corresponde con la legalidad, vamos, en el caso de los autónomos. Bueno, no nos exigen 100% de exclusividad con una empresa, pero sí que hay que tener cuidado en el tema de pasarse. Pero el tema de falsos autónomos yo creo que se lo salta más en el sentido de que tenemos obligaciones, tenemos un horario, tenemos un salario, trabajamos uh-huh. por horas, cosa que un autónomo, tú normalmente los autónomos, pues hazme esto, pum, pues cobrarás tanto, ¿no? Sí, no tiene sí, estipulado un horario, un jefe, una jerarquía en ese sentido, sino que es un poco más, uh-huh. pues eso, trabajador cuenta ajena. Clarísimo. Cosa que nosotros no somos, porque tenemos nuestros jefes que nos dan órdenes, siempre, eso lo cuidan mucho el vocabulario, de nunca te dan órdenes directamente, sino que te piden, por favor, ¿podrías ir aquí? ¿Podrías hacer esto? O sea, el vocabulario lo tienen muy cuidado porque saben que están muy al límite de la ley en ese caso. Pero sí, que nosotros tenemos obligatoriedad de asistir a unas horas, que si no acudes o te pueden hacer fuera o te castigan sin darte uh-huh. horas. Y básicamente es eso. No sé. Yo quería hacerte una pregunta, Dani. Dime. Ha habido un cambio, ¿no?, reciente, que es lo que ha provocado... que es lo que ha provocado pues las huelgas y las manifestaciones, ¿no? Entonces, sí. La primera pregunta era decirte qué ha sido ese cambio, ¿no? Y la segunda, que nos hablaras un poco de las huelgas y de las manifestaciones. Vale. Bueno, para poneros en contexto, nosotros trabajamos unas 20 horas más o menos semanal. 20, 25, una cosa así es lo normal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un horario que cobramos de 8 a 8 y medio las motos la hora. ¿Vale? Cobramos uh-huh. eso a la hora, uh-huh. por 20 horas semanales, uh-huh. menos IRPF, menos cuota de autónomos. Claro. Primero son 50 euros, uh-huh. 133, y al cabo de 6 meses más, 260, una cosa así. Uh-huh. Uh-huh. Eso para poner un poco en contexto, para que cualquiera en su casa pueda coger la calculadora y echar multiplicar cuentas. 20 por 8... menos 130, menos IRPF, menos algún gasto de la bici o de la moto, y verá lo que cobramos por eso. Entonces, si ya cobrábamos poco antes, por horas, ahora lo que pretende hacer Deliveroo es hacernos cobrar por pedido. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar, o sea, antes estábamos en la calle, podíamos estar, no era lo normal, pero puede pasar, y es una cosa más o menos que pasa entre semana. De 4 a 6. De 4 a 6 es una hora que no hay muchos pedidos. Entonces, ahora estamos cobrando la hora. O sea, que si no tenemos uh-huh. pedido, estamos disponibles en la calle, pero no estamos haciendo el pedido porque en esa hora, pues, hay una menos. Hora baja. Entonces, ahora Deliveroo pretende que pagarnos por pedido, y eso significa que podemos estar en la calle 2 horas perfectamente activos, como si estuviéramos trabajando, disponibles, pero no cobraremos porque al no haber pedido ser una hora de baja intensidad de pedidos, pues no cobraremos. Ante eso, Dani, algo que es, me imagino que ha tenido que ser bastante complicado con toda la realidad que hablas de que, bueno, se niega esa realidad laboral que de hecho existe con Deliveroo, ha tenido que ser muy difícil organizar a los compañeros y compañeras y lanzaros a una serie de movilizaciones y de protestas. Sí, bueno, la organización se llevó a cabo a base de reunirnos pequeños grupos en zonas, porque estamos divididos en Barcelona por zonas, entonces 20, 25 compañeros nos conocemos, ya nos vemos las caras. Entonces nos empezamos a organizar así en petit comité, hicimos alguna asamblea y a partir de ahí elaboramos un burofax, unas peticiones de una página con las peticiones de los trabajadores a la uh-huh. a la que se sumaron 130 personas, todos ellos trabajadores de Deliveroo, y se envió un burofax presentando las firmas con DNI y toda la información de cada persona que había firmado, así como de las reivindicaciones nuestras. Uh-huh. Se envió a la empresa y a partir de ahí, pues supongo que puede ser el inicio del conflicto en el que estamos ahora metidos. Uh-huh. ¿Qué expectativas tenéis de aquí en adelante para las próximas semanas o meses? Porque me imagino que como todo se pervierte por esta falsedad de esa falta de relación laboral, pues la situación tiene que tener sí. complicaciones añadidas, ¿no? Es complicado en ese sentido. A ver, nosotros hemos hecho una huelga parcial de 8 a 12 hace 2 semanas uh-huh. y esta última semana una huelga completa los 2 días, sábado y domingo, de 48 horas. Entonces, las huelgas han sido un éxito en ese sentido porque Deliveroo, aunque no lo asuma públicamente, si tú entrabas a su web claro. no podías hacer pedidos porque decían que tenían saturación de pedidos, cosa que era mentira, repartidores, ¿vale? Bueno. Entonces, esta semana se plantea un poco a reorganizándonos nosotros, pero siguiendo con las movilizaciones. Seguro que dentro de poco en la asamblea se decidirá otra movilización, y aparte de eso está un poco la vía institucional, que nos reunimos con gente de la Generalitat de Economía y Trabajo, gente con del Ayuntamiento. Hoy hemos hecho una rueda de prensa a la que os invito que echéis un ojo a nuestro Twitter para que veáis los documentos que hemos presentado que demuestran una relación laboral. Hoy hemos hecho una rueda de prensa presentando un dossier con pruebas. Y aparte, la semana pasada se hizo una denuncia a Inspección de Trabajo. Bueno, pues si te parece, Dani, como se nos acaba el tiempo, vamos a seguir al tanto de tanto de las protestas que sigáis convocando como de esa posibilidad de coordinación también entre las distintas ciudades en las que hay tenéis compañeros y compañeras, e intentaremos, pues conforme vais avanzando, hacer un seguimiento e incluso dedicarle algún rato con compañeros de aquí de Zaragoza que también entendemos estarán continuando el trabajo junto a vosotros. Mucho ánimo. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Un saludo. Chao, un abrazo. Un abrazo, compañero. Adiós. Bueno, pues como os adelantábamos, empezamos el bloque dedicado a la cumbre del G20 que ha habido en Hamburgo la semana pasada. Ahora estamos en contacto con Bari, si no me equivoco, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Bari. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿nos oyes bien? Sí, te escucho bien. Bueno, este compañero ha colaborado con distintos medios, el centro de medios organizado para cubrir las protestas durante estos días de la cumbre del G20 en Hamburgo. Y bueno, son muchas las cosas que podríamos dedicarnos a hablar. Tampoco tenemos mucho tiempo, así que directamente, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cómo ha sido esa organización de la contracumbre y de las protestas y, bueno, todos los actos que ha habido para responder a la cumbre oficial? Sí, bueno, yo os comento un poco así una cronología rápida. Todo empezó también, hay que hablar bastante claro de esto, el fin de semana, ya que el gobierno de Hamburgo permitió dos campamentos en la ciudad, un campamento anticapitalista y un campamento más general. Pero bueno, la policía parece que hizo caso omiso a lo que dijo el gobierno y aún así desalojó los campamentos el fin de semana. El domingo fue el primer desalojo y el lunes el siguiente. Y durante todas las manifestaciones y eventos que se han ido desarrollando, se ha también desarrollado una cumbre alternativa en la que yo personalmente no estoy muy presente, así que no os voy a hablar mucho de esto, que han participado diversas organizaciones y partidos políticos y también algunas ONGs. Así, a modo de cronología, el martes 4 empezó ya la primera, por así decirlo, muestra un poco de movimiento, en la que se desarrolló una cosa que le llaman aquí los corners, que básicamente es juntarse en plazas, hablar, beber, charlar, y en el que, bueno, aquí en Alemania es legal beber en la calle, pero aún así, cerca del barrio de San Pauli, en uno de los corners, la policía, sobre las 12 de la noche, desplegó un dispositivo enorme, haciendo un poco una demostración de fuerzas para lo que iba a ser los días siguientes, y ya empezó un poco como a calentar un poco la situación, por así decirlo, ¿no? Para empezar a meter el miedo. El miércoles 5, sí, exacto. El miércoles 5 se hizo una manifestación que, bueno, es un plano más cultural, con distintos colectivos de la ciudad, sobre todo a nivel musical, en el que era un ambiente más festivo y en el que no hubo mucha presencia policial realmente. Y el jueves ya sí que fue la convocatoria de Welcome to Hell, que era la convocatoria anticapitalista y revolucionaria, uh-huh, digo, de estos días, ¿no? Uh-huh. Fue una manifestación que se supone que iba a ser durante de 12 kilómetros, al final no llegó ni siquiera a empezar. Se desarrolló por la zona del puerto y, bueno, la policía, con el argumento de que había demasiada gente encapuchada, decidió no permitir una manifestación que además estaba legalizada. La represión que se vivió y que se vio durante esta manifestación fue durísima. La policía directamente cargó contra el Black Bloc, que aquí le llaman, que básicamente son manifestantes encapuchados que realmente reclaman la posibilidad de manifestarte sin tener por qué mostrar tu cara. Uh-huh. Y la policía cargó contra un muro de 2.5 metros en el que evidentemente la gente no podía escapar por ningún lado, o sea, fue una encerrona. Con las porras a puñetazos, se vivieron momentos de pánico total y de avalanchas también, gente pisada en los suelos. Y al final incluso los propios turistas que había de la ciudad tuvieron que ayudar a los manifestantes a poder escapar de ese lugar porque realmente se estaban viendo situaciones muy tensas y peligrosas. Bueno, la policía finalmente dispersó a los manifestantes de esta convocatoria de Welcome to Hell y se organizaron varios grupos, alrededor de unos 30 grupos de distinta gente que se había desperdigado debido a las cargas policiales y bueno, se fueron haciendo acciones anticapitalistas por toda la ciudad y la policía evidentemente acabó bastante desbordada. El viernes era el día de los bloqueos, que bueno, se trataba de intentar bloquear un poco la ciudad y las infraestructuras del capital dentro de la ciudad de Hamburgo. Uh-huh. Se bloquearon desde las 7 de la mañana distintos puertos, paradas de autobuses, trenes, zonas de mercancías, tránsito de mercancías. Y después de estos bloqueos, a las 7 se convocó una manifestación en la que la policía hizo un cordón por toda la ciudad para que no se pudiese entrar en la manifestación. Y después de varias provocaciones policiales, la gente decidió resistir, sobre todo en la zona de alrededor del Centro Social Red de Flora y en el barrio de San Pauli. Uh-huh. Y durante este día, desde las 7 o 8 más o menos de la tarde hasta las 4 de la mañana, se desarrollaron disturbios en distintos puntos de la ciudad. Y en un principio todo iniciado por la policía, como se puede ver en diferentes vídeos. Bueno, y como de hecho han reconocido algunos de los medios oficiales, ¿no?, que había habido tanto actos irresponsables como inicio de la violencia por parte de la policía. Esto dicho en medios oficiales de Alemania. Sí, sí, por supuesto. Sobre todo a partir del primer día, que se vio claramente la represión policial sin ningún tipo de sentido, porque no había habido ningún tipo de acción violenta por parte de los manifestantes. Entonces, el viernes, después de los bloqueos y después de esta imposibilidad de poder manifestarse libremente por la ciudad, la gente decide resistir. Y decide resistir en las zonas que mejor se conocían, que era San Pauli y la zona de Rota y Flora. Recordemos que aquí, bueno, es importante decirlo, nombrarlo así por encima, la ciudad tiene un equipo de fútbol que está, creo que en tercera división, y la ficción es muy, muy importante dentro de la ciudad. Y el barrio también se vuelca mucho con cualquier tipo de acción anticapitalista. Durante estos bloqueos se hicieron diferentes... Bueno, en diferentes puntos de la ciudad había puntos rojos por toda la ciudad en los que los manifestantes se podían, por así decirlo, esconder y se notó bastante el apoyo de toda la ciudad durante este día, sobre todo. A nivel analítico también me gustaría decir que se notó bastante la diferencia del Welcome to Hell el día jueves, que se vivió la mayor represión, que era una zona un poco complicada, muy turística, bastante gentrificada, uh-huh, en la que la policía reprimió sin ton ni son, y la diferencia que hubo el viernes, en la que sí los manifestantes consiguieron resistir durante bastante tiempo, porque era una zona en la que el barrio estaba volcada y solidarizándose con los propios manifestantes, ¿no? No estaban solos. Para terminar ya un poco... Sí, claro, exactamente. O sea, incluso se veía la gente apoyando desde las casas, las señoras mayores del barrio gritando a la policía que se marchasen, que no provocasen más. Después de estos, bueno, intenso día de disturbios, la policía alemana se vio tan desbordada que tuvo que pedir aún más refuerzos. Ya había 20.000 dispositivos desplegados por toda la ciudad y aún tuvieron que pedir más refuerzos. Tuvieron que entrar las fuerzas especiales en el barrio San Pauli y en el barrio de Estersanse, que es donde está Rotefloga. Uh-huh. Y bueno, estas unidades especiales evidentemente iban directamente con armas de fuego, armadas hasta los dientes, y se veía, parecía ya un escenario muchísimo más militar y de guerra, ¿no? El sábado era por la mañana la manifestación grande, la unitaria, por así decirlo, con distintos partidos también reformistas, sindicatos, organizaciones de distintas formas y colores, en la que también se vivieron algunos momentos tensos y de represión, sobre todo por la tarde, que al parecer la policía dio orden de que la policía alemana parase a cualquier persona con rasgos extranjeros y sobre todo del sur de Europa, porque diversos medios sensacionalistas habían estado señalando a que italianos, griegos y españoles habían participado de los disturbios. Y el sábado se había también momentos muy complicados de todo el barrio San Pablo y Roteflat tomado totalmente por la policía, haciendo cargas y detenciones así bastante indiscriminadas. Y el domingo finalmente se hizo una manifestación hasta lo que llaman aquí la prisión, que fueron un espacio de lugares de detenciones temporales que han hecho para lo del G20. Sí. Durante estos días han calculado que ha habido unos 186 detenidos. Las informaciones aquí son un poco distintas que en el Estado español, es un poco más complicado saber las diversas informaciones que hay, pero bueno, 186 detenidos. La retención aquí son de 12 horas y luego se puede ampliar a 48 dependiendo de los juzgados. Y de estos 186 detenidos, aproximadamente se calcula que 46 o 45 fueron, se desamplió, digamos, el tiempo de retención. También la policía alemana ha ordenado la busca y captura de unos 32 personas aproximadamente. Pidió, sabemos si es cierto, si se pidió colaboración ciudadana, de la parte chunga ciudadana, vamos. Si había vídeos para poder reconocer a la gente. Esto es muy importante. La policía, desde su cuenta de Twitter oficial, durante todos los enfrentamientos, pedía que la ciudadanía, los ciudadanos estos chungos que les llamamos, colaborase con la policía haciendo fotos a los manifestantes violentos, entre comillas lo de violentos, porque creo que es una cuestión más de autodefensa que de violencia, la violencia sistémica siempre. Y entonces la respuesta de la gente fue, por un lado, gente que hizo fotos a manifestantes y incluso en algún momento extensos en los que desencapuchaban a los manifestantes, y por otro lado, mucha gente que seguía subiendo fotos pese a que la policía pedía, por favor, que no se subiesen fotos de la propia policía. Mucha gente subió fotos que facilitó, por así decirlo, saber dónde estaba la policía, ¿no? No tengo mucho tiempo, pero así como a modo de análisis un poquito rápido, creo que lo que se nota estos días es que ha habido un repunte del movimiento antiglobalización y autónomo, pese a que algunos pensábamos que tampoco iba a tener mucha fuerza esta contracumbre. Creo que también es todo esto y todos los enfrentamientos y la relación de fuerzas que se ha desarrollado, se ha podido desarrollar en parte porque ha habido una unidad muy fuerte de los movimientos revolucionarios, indiferentemente de las identidades políticas que hubiese. Evidentemente a los nazis nunca son bienvenidos. Y luego también fundamental a un análisis de territorio, como lo que contaba antes, de una diferencia cualitativa y cuantitativa respecto a cuando los enfrentamientos son desarrollados en zonas que no son afines, por así decirlo, y cuando los enfrentamientos son desarrollados en territorios de barrios combativos, ¿no? Claro. Creo que se pensarán dos veces en volver a hacer una gran cumbre en una ciudad europea, por otro lado, y esperemos que la represión se quede en lo que ha sido, porque Merkel ya dijo que quería hacer una ficha policial a nivel de toda Europa para los manifestantes violentos, que ya llama. ¿Sabes si hay gente todavía detenida? Sí, todavía quedan detenidos. No sé aproximadamente cuántos, pero sé que son más de 15. Uh-huh. Algunos compañeros que están preocupados porque hay 3-4 personas que peligran de entrar en prisión preventiva. Y de hecho, con todo esto que decías de las identificaciones y las fichas policiales, sí que había estado habiendo denuncias de identificaciones previas de gente que llegaba a Alemania, ¿no?, en el mismo aeropuerto, empezando ya desde el control, el control desde la entrada misma en el país, ¿no? Al final, no se sabe muy bien qué tipo de fichas policiales podía haber en ese momento, lógicamente. Que hubo registros que sí existe. Y por ahí, una vez terminado el asunto, los autobuses y cosas así, ¿no? Sí, hay un caso muy claro un tren que venía con más de 1,000 personas a manifestarse contra la cumbre del G20, que pasaba por Francia y por Suiza. Este tren fue parado más de 7 veces por la policía de todos los países, registrando e identificando a todas las personas que acudían. Finalmente consiguieron llegar el jueves, pero tenían previsto llegar el miércoles. O sea que la ciudad estaba totalmente, estado policial total, como que al final ya al cabo de los días incluso normalizábamos el hecho de que hubiese tanta policía desplegada. Los helicópteros era un sinvivir, no sé, ni podía dormir a veces si dormías un poco en sitios que hubiese ruido, porque ya te digo, había siete helicópteros constantemente grabando todo, e incluso drones, que yo la verdad que es la primera vez que los he visto por parte de la policía utilizar drones. Claro. Anda que no son útiles. Paella, pues yo una última pregunta por aclarar algo de lo que has dicho de hasta qué punto había, pues eso, trabajo compartido al margen de las diferentes identidades políticas. No sé si incluyes en esa manera de conseguir un trabajo compartido a todo lo que sería el movimiento alterglobalización, que ha tenido mayor protagonismo y presencia en las cumbres de, no sé si se puede decir, la última década o los últimos años por lo menos, o con eso hay directamente una separación que no es... O sea, la diferencia entre los dos bloques, el más revolucionario y el reformista que mencionabas. Sí, sí, sí, o sea, ha habido momentos tensos entre estos dos bloques, sobre todo las manifestaciones, pero bueno, creo que se ha demostrado estos días, sobre todo la manifestación del jueves, que había casi más de 20.000 personas, que el bloque revolucionario es bastante potente. En Alemania hay que recordar también que el movimiento autónomo tiene mucha fuerza y el movimiento autónomo en parte consigue tumbar un poco las falsas dicotomías que se generan a veces en respecto a las identidades políticas ideológicas, ¿no? Bueno, pues sabemos que tienes un montón de prisas y es que muchísimas gracias, Barí, por tu testimonio y... A vosotras y muchas gracias. Solo gracias, recordar compañero. Que queda gente detenida y que seguiremos mostrando la solidaridad posible y no olvidar tampoco a Carlo Giuliani, que fue asesinado en un G8 en el 2001, que en ningún momento se le ha olvidado estos días. Pues así será. Gracias, vale. Barí. Nos comunicamos otra vez. Un abrazo, compañero. Chao. Hasta luego. ¿Sabéis esta música de qué es? Ay, me quiere sonar. Seguimos. Vamos a seguir y ahora vamos a ver que mientras estaban los compas peleando la calle, vamos a ver qué demonios hacían los malos. Hola, hola. ¿Qué tal? A ver, ¿nos oyes bien? Yo perfectamente. Ahora. Incluso con mis dotes, grandes dotes, os veo. Qué intriga, Alberto, ¿de qué vamos a hablar, madre mía? Con esta acabamos, música que nos ha puesto el compañero. Te contamos que acabamos de hablar con un compañero que nos ha hecho una cronología y un retratillo de lo que habían sido las protestas en la calle. La verdad es que bastante interesante. Y ahora vamos a ver, contamos contigo para hablar de mientras tanto, ¿qué estaban haciendo los malos? Primera pregunta. Porque con lo que hablamos todos tenemos que ir un poco de aquellas maneras de rapidillo. ¿Ha sido importante este G20? Pues sí, pues no. ¿A que parezco gallego? Pues sí. Pues no lo soy. A ver, primero, supongo que habréis explicado qué es el G20. El G20, como su nombre indica, son 20 países que se reúnen y que pretenden tener legitimidad para hablar en nombre de los 200 países que conforman los pueblos de la Tierra. Empezando por ahí. Por tanto, quienes se han estado manifestando y dando la vara en esa reunión para que los malos estuviesen lo menos a gusto posible, pues tenían toda la razón del mundo. Empezando por ahí. Segundo, se supone que esos 20 países aglutinan el 85% del Producto Interior Bruto Mundial, es decir, que ahí están pues los más ricos, los que más pasta tienen, es decir, las élites, ¿eh? Pero, es decir, que son los que pinchan y cortan el bacalao a nivel mundial. Pero no todos igual, ¿no? Pero no todo es así. Es decir, eso que es la teoría de lo que es el famoso G20, eso que era así hasta septiembre del año pasado, como se evidenció en la cumbre que se celebró en China, pues ya no lo es. Porque lo que se ha visto en esta reunión del G20 famosa es que al menos hay tres Gs, que el G20 se ha dividido en tres, es decir, a siete, que se ha visto tres grupitos de siete. Por una parte, Occidente, entendiendo por Occidente pues los países que defienden los valores occidentales, pues de los clásicos, Estados Unidos, Canadá, los europeos, y aquí incluyo a Japón, ¿eh? los BRICS, que es un occidental raro. Que es raro porque tiene los ojos así, en vez de redonditos, los tiene un poco alargados. Pero en cuanto a sus valores y todo lo demás, pues son occidentales, ¿no? Los BRICS, que de la mano de China y de Rusia han ido juntos, pese a tener a individuos como el Temer de Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí, porque el trío La Muerte de la derecha latinoamericana ha estado fantástico, ¿no? México, Argentina y Brasil. Claro, pero en este caso Brasil ha ido de la mano de China y de Rusia y no ha ido tan de la mano de los otros. Por tanto, ya tenemos un G20 dividido en 7, Occidente, en 5, los BRICS, y el resto que pululaban por ahí arrimándose a ver a qué ascua calentaba más. Pues Turquía, Arabia Saudita o Corea del Sur, ¿no? El caso de Corea del Sur es interesante y si tenemos tiempo lo podemos mencionar. Por tanto, esto es lo que ha pasado. Esto hasta ahora no se ha visto con esta nitidez, esta división tan brutal y tan evidente. El G20 no es el G20, ahora son el G7 más 7 más 7, ¿eh? Y pare usted de contar. ¿Por qué? Porque si el G20, como se planteaba el año pasado en China, quería ser el adalid del libre comercio, en este G20 de Alemania se ha puesto de manifiesto que precisamente los desacuerdos de estos famosos países que pretenden gobernar al planeta, pues los desacuerdos más sustanciales se han producido precisamente en torno al famoso libre comercio. Uh-huh. Planteaban, por ejemplo, que la Organización Mundial del Comercio tenía que ser el Santa Santorum que rige el mundo y como, bueno, pues no hace falta extenderse sobre el asunto y resulta que hasta ahora Europa y Estados Unidos consideraban que China no era un país de libre comercio porque y que no tenía que entrar de pleno derecho en la Organización Mundial del Comercio y todo lo demás, eso han estado diciendo hasta antes de ayer y ahora resulta que Europa y Estados Unidos se han peleado por el rollo del libre comercio y han adoptado una resolución que está escrita, que ha salido de esta reunión del G20, en la que se dice expresamente que sí, que hay que mantener los mercados abiertos, que hay que reconocer el papel de la Organización Mundial del Comercio, pero que cada país puede utilizar, si es necesario, instrumentos legítimos de defensa comercial. Es decir, lo que históricamente ha venido diciendo China y que le criticaban a China, pues ahora lo asume esta gente. ¿Pero eso tiene que ver con el rollo del TTIP o no? Esto sí, es que no. Es demasiado libre comercio el que quiere Trump. O sea, ¿no? Es claro, eso. Es demasiado libre comercio, no tanto libre comercio. Y entonces aquí Europa se enfrenta porque el demasiado libre comercio para Trump significa que todo el mundo tiene que hacer lo que Estados Unidos decida. Y ahora entraremos después en el asunto, ¿no? Es decir, que aquí se ha peleado Europa, especialmente Alemania, con Estados Unidos. Eso ha supuesto que China aplaudía con las orejas, lógicamente, porque si Alemania se distancia de Estados Unidos, Alemania solo puede recalar en una parte del mundo, que es en China y en Rusia. A nivel económico me estoy refiriendo. Sí, ¿eh? Sí. O sea, que eso son dos cositas que analizaremos. Primero toda la cuestión geoeconómica y luego la geopolítica, que es diferente, ¿no? Claro, pero aquí en la gran pelea de este G20 que no ha servido para nada y del que no ha salido nada de nada ha sido precisamente porque se han peleado, pues se han estado atacando a la espina dorsal. El G20, como digo, quiere ser el adalid del libre comercio y se han estado peleando por eso. Entonces no han avanzado porque si te peleas con lo primero, se acabó el asunto. Ya no hay más por dónde ir. Interesante lo que dices de Alemania, ¿no? Que se enfrenta un poquito, digamos que dentro No, un poquito, no, un muchito. Bueno, un muchito. Bueno, hombre, bueno. Si hay declaraciones y todo, sí, ¿no? Bueno, es una novedad. Sí, pero a ver. Quiero decir que dentro de los países europeos, dentro de los países de la Unión, Alemania es el que ha sacado un poquito la cabeza, ¿no? Porque no, yo no me imagino, sí, pero, no me imagino a Rajoy discutiendo sobre qué cantidad de libre comercio, la verdad. No. El único que ha sacado la cabeza en defensa propia, porque le va la vida en ello, ha sido Alemania. Primero, porque es el país anfitrión. Al ser el país anfitrión, tiene que garantizar que la cumbre tiene que tener un poquito de éxito. No puede ser una... Ya les estaban dando la vara en la calle, como para encima... no ponerse mínimamente de acuerdo en menudencias, porque se han puesto de acuerdo en menudencias. Por tanto, tenían que, para Alemania era vital el que del G20 saliese algo y que no fuese un fracaso absoluto, ya estaba a punto de ser un fracaso absoluto. Entonces, primero, sí es cierto que Alemania ha sacado la cara por Europa, digamos, o que se ha convertido en el adalid europeo de esto, pero por interés propio y no porque le interese Europa para nada. Mm. Y así se ha visto en esta reunión del G20, que se ha caracterizado, como digo, por una división entre grupitos, y además ha habido una división dentro de esos grupitos, porque Alemania en muchas ocasiones ha ido por su cuenta, sin tener en cuenta, valga la redundancia, a Europa. Por ejemplo, Alemania se ha reunido con el presidente chino, se ha adherido con entusiasmo al proyecto chino de la nueva ruta de la seda, se ha reunido con Putin, y a lo mejor la gente tiene las imágenes de la reunión de Merkel y Putin, y Putin sí. Parecía que le estaba leyendo la cartilla a Merkel, que sí que se la ha leído. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos pretende boicotear la construcción del gasoducto que llaman Nord Stream, Corriente del Norte 2, que va directo desde Rusia hasta Alemania, atravesando el mar Báltico, es decir, uh-huh. No atraviesa tierra, no atraviesa Ucrania o Polonia y tal, es decir, no se puede boicotear ese gasoducto, por tanto el gas va a llegar sí o sí a Alemania, y eso lo intenta impedir Estados Unidos. Y Alemania ha dicho, ¿pero de qué vais? Y por eso se ha reunido Merkel con Putin y han acordado seguir adelante con la construcción de este gasoducto, desairando tanto a los neonazis de Ucrania como a la propia Francia y como a Estados Unidos. Por eso digo que aquí cada uno ha buscado arrimarse al ascuas en función de cómo veía quién calentaba más y quién calentaba menos. Y además, Alemania necesitaba un acuerdo con Rusia, porque hay una rebelión de los grandes empresarios alemanes que llevan 2 años presionando ¿sí? a Merkel para que se levanten las sanciones contra Rusia. Mm. Y así, no. así se puede seguir, casi país por país, ¿no? A quien no le queda más remedio que hacer negocio con los yanquis es a la señora May, ¿eh? ¿No? Lógicamente, porque si Europa rechaza las condiciones del famoso Brexit, y entre esas condiciones está pues no solo la cuestión de los europeos en Gran Bretaña, sino también cómo se comercia y en qué rubros se comercia, pues evidentemente la única salida que le queda, que además es histórica para Gran Bretaña, es Estados Unidos. La relación de Gran Bretaña con Estados Unidos es casi casi simbiótica, y la sumisión de Gran Bretaña hacia Estados Unidos en todos los aspectos también lo es. Por tanto, cuando hemos oído en este G20 a Trump decir vamos a hacer buenos comercios con Gran Bretaña, pues es que es de cajón, es que no se queda otra, a Gran Bretaña especialmente, ¿no? Pero Gran Bretaña aquí, tengo que decir que ni pincha ni corta en esta reunión del G20. Ha pasado absolutamente desapercibida. Seguimos. Vamos a hablar de, aparte de los tres grupos que has mencionado, de los tres Gs, hay un mega 3, ¿no? Un G3 de los gordos. No, 7, 7 y... Me salen, ¿no? Bueno, me salen 800.000 países ya de tanto. No sé qué cuentas has dicho, que ahora me salen 18.000 países. Es que casi ha sido así. En vez de un G20 ha sido el G1 más el G1 más el G1 más el G2 y cosas así. Sí. Es decir, disponiéndolo todo, ¿no? Y lo centrarnos para ver qué es en realidad lo que ha pasado. Los Masterchef del G20. ¡Uy, bo! Los rusos, los chinos y por otro lado los yanquis, ¿no? Hay gente que titula, o sea, que titula, que dice que este es el final, que es el como el, esto que comentábamos antes del Alfredo Jarife, que dice que este es el fin del orden neoliberal global, claro, tradicional, y que ahora empieza otra historia. Sí, ¿no? Tú lo has dicho, tradicional, porque la globalización va a seguir ahí. Esto ya... Menos mal, porque llevábamos un disgusto, porque si ahora resulta que se recompone y se refortalece el movimiento antiglobalización y se nos acababa, esto es un chiste evidentemente, lo que pasa es que hay que enterarse. Nosotros pensamos que siempre hay que enterarse sobre todo lo que están haciendo los malos para actuar en consecuencia. Por supuesto, leernos a nosotros y escucharnos a nosotros solo no tiene mucho sentido, siempre hay que hacerlo también sabiendo qué dicen los malos. Pues ya esto también viene de la anterior reunión del G20, de la de China del año pasado. Ahí se acordó a instancias de China defender una nueva globalización. No que la globalización se acaba, y por mucho que China vaya de Partido Comunista y no sé qué, para nada de nada. China defiende una nueva globalización, eso sí, entendiendo como nueva globalización el fin de la hegemonía neoliberal de corte occidental. Que la gente retenga esto, el fin de la hegemonía neoliberal de corte occidental. No estamos hablando del fin de la hegemonía neoliberal, sino que va a haber otros parámetros en esta nueva globalización que van a intentar perfeccionar un poco lo que hay, que no sea tan agresivo, que no, en fin, este tipo que de no historia, se note ¿no? tanto, vamos. Y China, que no se note tanto. Que no se note tanto, efectivamente. Y China lo que dice, bueno, pues lo que aquí ha estado mal ha sido los valores occidentales. Y aquí, y es interesante, porque aunque los valores chinos no sean nada del otro mundo, pero sí que China insiste en que dentro de esos valores occidentales están los instrumentos de los que se ha valido Occidente para convertir el mundo en lo que lo ha convertido, es decir, en el Banco Monetario, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Y entonces China está construyendo una nueva globalización con otras entidades y con otros instrumentos, aparentemente, y hasta ahora sí que es cierto, más democráticos y más participativos, con muchas comillas, ¿vale? Lo de democráticos y participativos. Pero sí que no son ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni sus formas de actuación. Es decir, no imponen políticas de ajuste estructural y todo este tipo de cosas, ¿no? De todas maneras, un poquito, que es yo entiendo que también estamos haciendo alusión, aunque sea indirecta, a esta precumbre que había habido entre Rusia y China previo a al G20, pero justo un poquito antes, ¿no? Indirecta no, totalmente directa, porque China y Rusia, preveyendo lo que ya se veía venir, que el G20 iba a ser una, que esta reunión del G20 iba a ser una filfa, han estado allanando el camino y dando pasos para actuar después de que todo el mundo viese que el fracaso. No podían hacer dar esos pasos antes de la cumbre del G20, pero sí los han dado después. Evidentemente, esto no se improvisa de la noche a la mañana, que es lo que hicieron Putin y Xi Jinping antes de esta reunión. Uh-huh. Por ejemplo, hoy, dos o tres días después de que finalizara la cumbre del G20, China ha abierto su propia bolsa, dice que acaba de anunciar que va a abrir su propia bolsa del petróleo. Anda. Es decir, no dice esto va a ser el 1 de agosto ni el 1 de septiembre. Uh-huh. Dice, vamos a establecer nuestro propio precio de referencia del petróleo a lo largo de este año 2017. ¿Qué significa eso? Que adiós al petrodólar. ¿Por qué? Porque China, cuando establezca su propio precio de referencia del petróleo, lo va a hacer en dólares y en yuanes. Es decir, que supongamos que Zaragoza se independiza y uh-huh. quiere comprar petróleo en China y lo puede pagar en yuanes. Es decir, ahora sí que estamos en el principio del fin del petrodólar. Por tanto, la hegemonía de Estados Unidos desaparece, no de la noche a la mañana, pero sí que en un lapso relativamente corto de tiempo, pues yo que sé, de 10 o de 15 años, no va a ser ni mucho menos la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Ni mucho menos. Si a eso se le añade que ya el año pasado China abrió su propia bolsa de precios de oro, justo también antes de la cumbre del G20, que tiene su propio sistema interbancario de pagos internacionales, pues imaginaos, por ejemplo, Ruanda, si quiere comprar petróleo, ¿en qué lo va a pagar? Siempre será más fácil pagar en yuanes que en dólares. Y así todo, ¿no? Más cositas que haya que destacar de esa historia, de esa reunión China-Rusia. Ha quedado pendiente, bueno, tú decías que la gran estrella del rock ha sido Putin, sin lugar a dudas. Sí. Todo el mundo se pegaba por reunirse con Putin. Pero no está tan sancionado y les parece a todos tan mal. Está sancionadísimo, aisladísimo en el mundo, es el malo malísimo, es un autócrata, pero todo el mundo quiere hacerse la foto en el... ¿Cómo se llama este? En el fotocall, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sí, fotocall. Pues todo el mundo quiere con el malo malísimo y con el sátrapa y con el autoritario y todo lo demás. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Alemania... Que yo sepa, estos son los cinco países que se pegaban por reunirse uh-huh. con Putin, pero seguramente ha habido muchos otros más, ¿no? Al mismo tiempo, y sin tanto foco, pues estos países, o muchos de estos países, también se han reunido con el presidente chino. Y quedaba un fleco que he mencionado antes, ¿no? Corea del Sur. Pero no sé si es... Esto antes, no sé si... Antes yo quería por lo menos preguntar, porque no sé si ya es algo que has mencionado. Yo alguna de las cosas que he podido leer sí que hablaba de como una cumbre paralela en la que tanto Rusia como Estados Unidos ganaban mutuamente, ¿no? En una de estas estrategias win-win entre Rusia y Estados Unidos, que no bueno, sé si eso, es... Eso lo ha dicho... Pepe Escobar, lamento decir que no estoy de acuerdo con Pepe Escobar. Bueno, dilo. Porque él dice una cumbre ganar. ¿Ganar en qué? ¿Quién ha ganado y en qué? Se ponen de acuerdo con el tema de Siria porque a Estados Unidos no le queda otra que ponerse de acuerdo en el tema de Siria, pero nada más. O sea, para mí ha sido una reunión vacía. Ni siquiera en esa reunión bilateral entre Putin y Trump ha salido de ahí nada de nada. ¿Se van a acabar las sanciones contra Rusia? Pues no. Estados Unidos, como he dicho antes, ¿va a dejar de presionar a Alemania para que no se construya el gasoducto? Pues no. Es decir, eso de ganar, ¿en qué significa? ¿Que estamos en tablas como en el ajedrez? Pues a lo mejor. Si eso se considera que los dos ganan, pues vale. Pero yo no creo que aquí haya habido una estrategia de bueno, ganar. Bueno, estar en tablas ya es suficiente. A ver, bueno. Cuéntanos un poquito, porque sí que ha habido, digamos, entre comillas, un acuerdillo con respecto a Siria. Claro, un acuerdillo. Cuéntanos el acuerdillo. Y tú dices lo de acuerdillo porque es un acuerdillo. A Estados Unidos no le quedaba otra. Toda la contra pro-estadounidense Siria está siendo derrotada una y otra vez y perdiendo terreno. Después de a Estados Unidos solo le queda, simplificando mucho, solo le queda en Siria la baza de los kurdos. Todo lo demás lo tiene perdido, pero tiene que salvar la cara de alguna manera. Yo creo que en esa estrategia de ganar de la que habla Pepe Escobar, pues Putin le está ofreciendo una salida digna a Estados Unidos en Siria. Si a eso se llama estrategia de ganar, pues vale, pero lo que está haciendo Rusia es construir un puente de plata para el enemigo, para que se retire con una cierta dignidad, y eso es lo que está pasando ahí. ¿Qué supone eso? Pues Putin o Rusia ha impuesto todas sus condiciones en Siria. En esas zonas de desescalada o de donde no va a haber ataques y cosas de estas, quien va a funcionar va a ser la policía siria, la policía rusa. Uh-huh. Israel se opone, pero Israel no tiene nada que decir si Rusia dice mis soldados o mis policías van a estar sí o sí, y se acabó el asunto. Es decir, que ese acuerdo simplemente ha sido un papel que ha presentado Rusia a Estados Unidos, bien elaborado y bien para que sea y bonito, para que Estados Unidos lo firme, para que no parezca que ha sido derrotado, y ya está. Y esa es la gran parte del acuerdo. Se mantiene Bashar al-Assad, hay una desescalada militar que eso favorece al ejército sirio, porque eso puede detraer soldados de unas zonas conflictivas, que ya no van a ser conflictivas, y trasladarlas a otras que son más importantes, por ejemplo, pues para liberar o ayudar a liberar la ciudad de Erezor, que lleva cercada por el llamado Estado Islámico casi 4 años, ¿no? Pues las cosas. Yo tampoco doy mucha importancia al acuerdo en Siria. Bueno, vamos a dejar pasar el tiempo. A ver. Antes de pasar a nuestro tema Coreas, que nos tiene muy intrigadas, parece ser que también ha habido como una especie de agendilla secreta o no secreta con el tema de Ucrania. Cuéntanos un poquito eso. Como consecuencia de lo de antes, de eso que decía de que la cumbre ha sido en Alemania, que Alemania como país anfitrión tenía que salvar la cara tanto a la cumbre en sí como al país mismo, Alemania es el país dentro de la Unión Europea que más se está dando cuenta de que han metido la pata apoyando a los nazis ucranianos. En la reunión entre Alemania y Rusia, entre Merkel y Putin, se habló precisamente del tema de Ucrania, ajá, de lo que he dicho antes, ¿no?, del gasoducto, no sé qué, y del tema de Ucrania. Y Merkel, al parecer, no está confirmado, nadie lo ha confirmado todavía, ¿no?, pero al parecer planteó una cumbre a tres entre Alemania, Francia y Rusia en la que no participaría Ucrania. Eso significa, primero, si eso es así, y aunque no sea así, el simple hecho de que se comente, eso le tiene que estar poniendo los pelos a los nazis ucranianos. No somos nadie y esta gente está deseando deshacerse de nosotros, esta gente de Europa me refiero. Por tanto, la única salida que les queda a los nazis ucranianos es ir más de la mano de Estados Unidos. Por eso, después de la cumbre del G20, y este es otro efecto del fracaso de esta cumbre, el Parlamento ucraniano ha aprobado una ley para adherirse rápidamente a la OTAN, porque consideran que Europa les está abandonando. Uh-huh. Y la única forma que tienen de mantenerse en el chiringuito y seguir con el rollo de presentando la OTAN, es la OTAN, porque la OTAN está dirigida por Estados Unidos. Así que, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tener otra vez que protestar contra la OTAN? Bueno, o esto no nos toca, ¿no? Esto a Zaragoza no nos toca. Con lo bueno que es la OTAN y lo bien que lo hace para nuestra defensa y nuestra seguridad. Exacto, que estás tú segura, tú y tu descendencia, lo agradecida, claro, que tendrías que estar. Efectivamente, sobre todo algunas que tienen descendencia. Y muy jovencita la descendencia. Bueno, y ya entramos en el temazo que nos tiene preocupados. No, el temazo no es un temita. El temazo me dará para mucho. Pero bueno, el que Corea del Sur, que forma parte del G20, uh-huh, haya estado manteniendo primero todo. Primero, el mundo ¿por esperaba... qué Corea del Sur pertenece al G20? ¿Qué dices? Que por qué Corea del Sur pertenece al G20, era una broma, no te preocupes. Bueno, la economía coreana es bastante dependiente de Estados Unidos, lógicamente, pero está dentro de los países con más producto interno bruto, todo eso rollo. Bueno, a lo que vamos. Este hombre estaba allí y todo el mundo, incluyéndome a mí, pensaba que del G20... Iba a montar en cólera, ¿no? Y claro, iba a montar en cólera, iba a decir que Corea del Norte es una panda de desarrapados, que esto no es posible, que están todos locos y que hay que ir a por ellos. Y sorprendentemente para todos, incluyendo los países del G20, Corea del Sur ha dicho que lo que hay que hacer es reconocer la realidad. Y la realidad es que nadie va a acabar con el gobierno de Corea del Norte. Y eso significa que hay que dialogar sin condición alguna. Y entonces, eso se ha esto, simplificando mucho, lógicamente, ¿no?, se ha traducido en que el G20 ha elaborado un comunicado para salir del paso diciendo que Corea del Norte es mala y que hay que retomar el tema de las Naciones Unidas, incluyendo más sanciones. Pero así, sin más. ¿Y por qué? Pues como digo, Corea del Sur ha aplacado los ánimos a todo el mundo, especialmente a Japón y especialmente a Estados Unidos. Corea del Sur se ha reunido con China, por supuesto, en este G20, y sobre todo con Rusia. Y la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿qué pinta Rusia en todo este fregado de Corea del Norte? Y resulta que, volvemos otra vez al principio, a si Putin ha sido el vencedor, la gran estrella del rock y todo lo demás. Rusia se está convirtiendo en el gran jugador en la sombra, no solo en Asia, sino en casi todo el planeta, y en el caso concreto de la península coreana y del conflicto con Corea del Norte, va a ser, sin la menor duda, en el gran mediador del futuro para llegar a un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Si no, no tiene ningún sentido lo que ha pasado ahí en la cumbre del G20. Por eso digo, y volviendo al principio, que la cumbre del G20 en su globalidad ha sido un fracaso absoluto y lo que ha habido ha sido cumbres bilaterales o trilaterales entre países que no tenían nada que ver con el rollo del G20, que era más de otra cosa. Entonces, ya tenemos que terminar, Alberto. Vamos a dejar pendiente el tema de que esperábamos que iba a haber grandes declaraciones y grandes esto contra Corea del G20, el tema Corea del Norte, misiles, escudos antimisiles, etcétera, etcétera. Lo dejamos para otra ocasión y yo creo que podemos concluir que hay nuevo equilibrio de poder, ¿no? Sin duda. Y hay un nuevo equilibrio de poder evidente que con este G20 hemos asistido a la realidad del futuro y ese futuro, en ese futuro casi no aparece Occidente y por supuesto casi no aparece Europa, que ese futuro está más centrado en Eurasia que en otra parte y que vamos a tener que cambiar de patrón, que creo que ya lo hemos dicho alguna vez, y pasar del patrón estadounidense al patrón chino. Por eso hay que tener tan claro contra quién se pelea, ¿no? Y no valen las movidas reformistas, valen las movidas radicales y con eso, y uniéndolo con la entrevista del compañero anterior con Barry, si vamos a apoyar un bloque que sea el bloque que dice no y que sea verdaderamente anticapitalista, porque, claro, porque nos da exactamente igual cuál sea el nuevo equilibrio, porque ya sabemos de qué poder se trata. Efectivamente, pero además, para terminar, la gente tiene que saber que la palabra radical no tiene ningún componente peyorativo. Radical, según el diccionario de la lengua española, es ir a la raíz, y la raíz de todo esto es precisamente el capitalismo. Y con eso y un bizcocho, te emplazamos a hablar en breve tiempo del asunto Corea y de esa guerra nuclear que dice Chomsky, ay, ay, ay, que va a llegar enseguida. Gracias, Alberto. Un beso. Ay, un abrazo, compañero. Gracias, Alberto. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al Poder Judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal. Y antes de irnos, os recordamos que este programa se hace posible gracias a que no solamente los programas que participamos en Radio Topo, sino la gente que apoya a Radio Topo, pues hacen sus aportaciones, ¿no? Os recordamos que hemos iniciado una campaña de crowdfunding que la podéis apoyar, continuar a través de radiotopo.org/apóyanos. Nos hemos marcado un objetivo de 2.500 euros y vamos más o menos por la mitad, por el 48%, y nos quedan 50 días. radiotopo.org/apóyanos. Es muy importante. Gracias. Nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you better.